cámara. En esta cámara, que tiene 46 bancas, 17 son del Frente para la Victoria, 2 del Frente Progresista, 1 de la Unión Cívica Radical y 26 de Juntos Somos Río Negro. Muy bien, ahí vamos repasando números y vamos repasando voces también, porque lo tenemos a uno de los que ganó ayer, el Rodi Cufré, es quien ha resultado electo por el circuito Valle Inferior, ganador aquí, y bueno, ya será parte también de esta, bueno, como vos destacabas, esta mayoría absoluta que ha tenido en el Parlamento. También. Y bueno, Juntos Somos Río Negro. Rodi, ¿qué tal, cómo te va aquí en Radio Encuentro? Rosana y Walter te saludan, buen día. Felicitaciones. Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá estamos. Bueno, sensaciones que nos gustaría escuchar en tu voz también de esta jornada, que me imagino, bueno, todavía, primero que nada, ¿pudiste dormir? Bastante poco, la verdad. Aparte, anoche estuvimos festejando y terminé con mucho dolor de garganta. Recién estoy apareciendo, digamos, en escena, hace un ratito. Pero muy, muy contento, ¿verdad? Muy contento. Si bien en Viedma teníamos un escenario complicado, nosotros teníamos la convicción de que la provincia se ganaba bien. Por lo menos eso es lo que decía encuestas, sino en contacto con la gente, y uno era lo que percibía. El tema estaba acá en Viedma, seducir al electorado de Viedma, cosa que no es fácil, y como nosotros lo referenciábamos en el circuito, también el tema de General Conesa nos preocupaba, porque hace apenas un mes que Tendente Electa ganó por el 70% de los votos y ella traccionó muy fuertemente para Frente para la Victoria, ¿no? El sector al que pertenece, y que era lógico que lo haga. Así que la verdad yo pensé que en Conesa íbamos a estar complicados. Pero mi referente de allá de Conesa y el candidato Manfi Rando nos decían que es tranquilo, que acá vamos a ganar también. Y bueno, y fue así. La verdad que fue un triunfo contundente en todos lados. La gente nos ha apoyado una gestión, ha apoyado una forma de hacer política, fijarse con la gente. Y bueno, no hay que relajarse, porque en esto la ciudadanía nunca te da un cheque en blanco, te da simplemente opción, una posibilidad para que sigas haciendo cosas para la gente. Y si te va mal por ineficiencia o por decisión propia, en la próxima elección te castiga sin piedad. Y bueno, esto es así. Cufré, cuando uno está del lado de la victoria o del lado de la derrota, por ahí analiza de dónde vinieron tales votos, qué me pasó y demás. Cuando uno está del lado de la victoria, porque te ha tocado estar de un lado o del otro, ¿analiza también de dónde aparecieron esos votos? La verdad, te digo, yo no tuve mucho tiempo de analizar, porque anoche terminamos tarde, hoy hace un ratito que me levanté, lo voy a analizar con más claridad. Lo que yo te puedo... No me diga que justo que estábamos ahí analizando un poquito, hoy vamos a redial para poder, estábamos hablando con Rodolfo Cufré, que iba candidato en el circuito Valle Inferior, hay que decir que junto a Graciela Valdebenito, fueron quienes han ingresado por representación poblacional 2 y 1, logrando, según lo que se da en este momento oficialmente, cerca de 17.000 votos en su calidad de candidato circuital, contra los 14.700 votos que logró el Frente para la Victoria. Sí, también. Y los 3.890 votos que logró el Frente Progresista. Esto le da un 42%, por lo menos acá, contra un 37%. Estamos hablando de su elección con respecto al circuito. Claro. Para que quede bien claro. Ahí creo que estamos retomando el contacto justo, y estábamos por eso preguntándole un poco sobre los números. Acá estábamos repasando y estamos retomando ahí el contacto. Decías, Rodi, que uno cuando está, no has tenido tiempo de analizar, pero vas observando de todas formas el aprendizaje de estar mirando el escenario continuamente. Claro, bueno, lo que estaba diciendo, cuando no sé si se había cortado ya, es que nosotros sabíamos que teníamos un caudal propio que nos iba a apoyar fuertemente. Propio digo porque no porque pertenezca al espacio, sino porque a veces la gente no se expresa solamente cuando le toca votar. Esa es la oportunidad formal que tienen de hacerlo, pero en realidad ellos te lo dan antes. cuando valorizan la gestión, en este caso, del gobernador. O sea, que había un electorado que estaba reconociendo fuertemente la gestión y que los iba a acompañar. Uh-huh. Y después, bueno, hay mucho electorado independiente, mucho electorado proveniente del radicalismo que también acompañó, a veces con la boleta, a veces con la boleta completa. El apoyo creo que fue masivo, ¿no? Y por otro lado, el gobernador dijo, empieza una nueva etapa y, bueno, el desafío de aquí en adelante de un nuevo espacio político en la provincia de Río Negro que surge luego de justamente un hecho como el que nos pasó a los rionegrinos de quedarnos sin gobernador, digamos, de ir construyendo este poder a partir de esta situación tan particular. Claro, bueno, este espacio, por lo menos es la idea que nosotros compartimos, no nació como una circunstancia transitoria para enfrentar una elección. Nació a través de un concepto y de una idea que es tener una identidad propia como rionegrinos, y eso también pegó fuerte en la gente. El hecho de poder consolidarnos como provincia independientemente de los vaivenes de los gobiernos nacionales. Sin pelearnos con nadie, pero sí teniendo una identidad como rionegrinos. Y eso también la gente lo rescató, lo hizo propio y también nos ayudó a ganar, ¿no? Ahora hay que seguir con ese concepto, hay que seguir trabajando desde la humildad, sin agredir a nadie, sin pelearnos con nadie, de cara a la gente. Creo que esa es la forma, ¿no? Eso es lo que la sociedad exige. Uh-huh. Rodi, bueno, uno sabe que estaba el gobernador estaba en Cipolletti junto al vice, todo. ¿Piensan hacer algo por acá en los próximos días? ¿Algún encuentro? Ya me imagino, bueno, cruces telefónicos, mensajes y demás, pero ¿encuentro así mano a mano? ¿Se va a dar por acá? Hoy a la tarde, a las 7, aprovecho para adelantarlo, a las 7 de la tarde va a haber un encuentro con la gente que nos ha acompañado, con los militantes, con los vecinos que se quieren acercar en el centro empleados de comercio, un camino por la ruta 3 Vieja. Va a ser un encuentro muy muy simple, muy sencillo, donde sumaremos a toda la gente que quiera acercarse, pero que va a ser oportuno para agradecerle a la gente y para que la gente también esté en contacto con sus candidatos y especialmente con el vicegobernador, ¿no? Que ayer no tuvo la oportunidad de estar en Viedma, hoy ya está acá, o por lo menos estaba llegando, y bueno, la militancia también quiere tomar contacto con él. Ni hablar. Bueno, y el 10 de diciembre a bajar de ahí arriba, donde le toca estar más de una vez como secretario, al estrado. Exactamente, cambio de roles. Cambio de roles. Ya los pasillos lo conoce, ya todo, pero bueno, será seguramente sí. Otro momento. Falta tiempo también, pero bueno, ya se va uno imaginando cómo será ese parlamento nuevo, por cierto, a partir del 10 de diciembre. Rodi, bueno, exacto. Gracias por estos minutos, gracias por atendernos. Sabemos que tuvo una larga noche, es coherente también tener una larga noche con un festejo acorde. Y bueno, estaremos hoy seguramente por la tarde ahí a las 7 de la tarde, entonces, este encuentro que están proponiendo para celebrar aquí en Viedma. Sí, así ha sido planificado. Recién estamos en la etapa organizativa, digamos, porque hemos cruzado algunas llamadas telefónicas, claro. Pero ahora nos vamos a juntar a las 12 para terminar de cerrar el tema. Claro, más de uno amaneciendo recién. Claro. Corresponde. Tomando los primeros mates. Ni hablar. Bueno, sí. Abrazo grande, Cufré, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta pronto. Sí. Rodolfo Cufré, el flamante legislador electo por el circuito Valle Inferior, en el cual, bueno, no solamente él, sino junto a Graciela Valdebenito serán los dos representantes que han quedado con el circuito. Sí. El otro, son tres por circuito, recordemos, son 8 los circuitos, 8 zonas en las cuales se divide la provincia de Río Negro, de los cuales surgen 24. Los otros 22 surgen por representación poblacional o todos conocidos como Sábana. Claro. El circuito Valle Inferior es donde estamos nosotros, también está con esa, como parte de este circuito, donde, bueno, hablábamos con el representante de Alianza Juntos Somos Río Negro, que se impulsó con el 42,65% sobre el 37,5% de la Alianza Frente para la Vida.